la pregunta que cruza y que nos atraviesa y que sigue sin respuesta. ¿Qué hicieron con Santiago Maldonado? Esto se lo preguntaron también a Marcos Peña, al jefe de gabinete, en esta semana, cuando se presentó a dar el informe que corresponde constitucionalmente, y ahí tuvo un cruce con Juan Cabandier. Marcos Peña dijo que ellos también estaban preocupados, el gobierno estaba preocupado, estaba ocupado, pero también dijo que estaba orgulloso de la fuerza de seguridad, y lo dice porque sostiene que están liderando el combate contra el narcotráfico y acusa de alguna manera que el gobierno anterior no realizó las tareas que correspondían, que no tuvo los cojones suficientes como para producir una purga en la policía bonaerense, por ejemplo. Es decir, los palos fueron destinados fundamentalmente hacia el gobierno provincial de Daniel Scioli. Sostiene el gobierno nacional, a través de Marcos Peña, que el gobierno está interesado en la aparición con vida y el esclarecimiento del caso de Santiago Maldonado. Lo concreto, lo objetivo, lo que uno puede observar es que en realidad lo que se está haciendo es tratando de hacer transcurrir el tiempo. Hacer transcurrir el tiempo significa ir cambiando del eje, cambiando el eje de las preguntas, cambiando el eje de los cuestionamientos, cambiando, digamos, los temas que son motivo de preocupación para los argentinos y argentinas. En esta semana, como gran preocupación, aparece si Argentina va a clasificar para el Mundial en Rusia, si le ganaba a Perú, si no le ganaba a Perú. Ahora la preocupación está la semana que viene, qué es lo que va a pasar con Argentina frente a Ecuador, ¿no? Y esto, de alguna manera, lo que va haciendo es tratando de generando olvido, generando esa desmemoria, que es un riesgo que todos tenemos, ¿no? Es decir, olvidarnos de lo que nos está ocurriendo, y al olvidarnos de lo que nos está ocurriendo o de lo que nos ocurrió, tropezar con el mismo cascote. Sí, por eso es interesante esto que estábamos escuchando del Pepo, ¿no? Escuchábamos al Pepo. El Pepo dice: nos quieren callados, dos ciegos, desinformados, mejor drogados, con los ojos cerrados, para que no preguntemos por Santiago Maldonado, ¿no? Que bien gráficamente sintetiza. Y después también habla de los femicidios. Dice: y si sos mujer, tené doble cuidado, que están los femicidas y los uniformados. Dicen que son la ley y abusan del poder. No tenés derecho a nada, o te llevan en cana. Tal cual, bien gráfico el Pepo, hablando de lo que nos está pasando y de este clima de época. Y en este clima de época ya nos quedan 15 días para las elecciones generales, el próximo 22 de octubre, día en donde se va a resolver, digamos, este intríngulis, ¿no? Porque han aparecido o están comenzando a aparecer estas encuestas, estos relevamientos sobre la opinión de la población, sobre la opinión de los futuros votantes, sobre qué posibilidades tiene el candidato oficialista o qué posibilidades tiene la candidata Cristina, si, digamos, el que gane por un voto se lleva dos senadores, y no solo eso, sino que puede marcar tendencia hacia adelante, ¿no? Es decir, un triunfo, digamos, apabullante por parte del gobierno le puede dar respaldo como para continuar implementando el tipo de políticas que se están implementando. Ya al día de hoy estamos casi en los 360 mil millones de dólares de deuda externa. Es decir, se ha triplicado en menos de dos años, se ha triplicado el endeudamiento del país, y con una voracidad, digamos, por parte del capital financiero para producir este endeudamiento, que a la Argentina no le genera recursos para producir o para industrializarse o para desarrollarse, sino que simplemente esto fomenta una timba financiera exclusivamente. Los índices, los porcentajes de incidencia de cada rubro en el presupuesto nacional, nos están indicando que los recursos para salud y para educación siguen siendo los mismos o cada vez más escasos. Incluso ahora, has tenido conocimiento, Liliana, que comenzó a difundirse esta aplicación de este del CUS, de este, sí, de este nuevo programa asistencial para aquellos que no tienen obras sociales, ¿no? Siguen adelante, pero como una gran aplanadora, ¿no? Y nosotros seguimos ahí como adormecidos sin darnos cuenta. El CUS, que es la cobertura universal de salud, algunos plantean, es un cambio de paradigma que va a un sistema de aseguramiento, de privatización, ¿eh? Es el principio del vaciamiento de la seguridad social. El CUS significa abandonar todo aquello que decía Ramón Carrillo, y nos subimos a una ola aseguradora del Banco Mundial, ¿no? A lo que el Banco Mundial está diciendo. Significa que se abandonan los planes de prevención, el apuntalamiento de la salud, que es el verdadero planteo que tenemos los sanitaristas, dicen algunos, ¿no? Porque en realidad lo que da dinero es la cronificación, o sea, que haya enfermos crónicos, no el prevenir. Lo que da dinero a los grandes laboratorios y a los que están comercializando y ganando con las enfermedades, es que estemos enfermos. El sistema nos necesita enfermos, nunca sanos, nunca muertos, porque así no le damos dinero, dicen. Por el momento el CUS no tiene asignados fondos en el proyecto en el presupuesto de 2018. Y ya hay algunas experiencias en Colombia, por ejemplo, el CUS generó en el sector salud un proceso de judicialización, el mayor de la historia. En ese país, para operarse del apéndice, hay que ir a la justicia a pedir un amparo, dicen algunos médicos que conocen sobre el tema. Se abandona aquello que decía Ramón Carrillo en cuanto al sistema de salud para todos y de prevención, y nos subimos a la ola que nos impone el Banco Mundial. Esto de cobrar en los hospitales públicos a aquellos pacientes que tienen obra social es una práctica que ya se venía desarrollando. Ahora, pasar de esa instancia de cobrarle a las obras sociales, digamos, cobrarle a los pacientes que se atienden en un hospital público, pero que a su vez tienen obra social, para que la obra social pague esa no prestación del servicio de salud, a mí me parece correcto. Es decir, sí, vos pagás una obra social en una entidad privada, te atendés en un hospital público, es lógico que perciba el hospital ese aporte. No me acuerdo, tiene un nombre. Coseguro puede ser, ¿no? Sí, no, pero tenía un nombre, sí, no lo recuerdo. Pero bueno, si alguno está escuchando este programa, si tenemos llama, algún oyente. Si tenemos algún oyente que se acuerda cómo se llama o cómo se llamaba ese mecanismo de cobro por parte del hospital público a aquellos usuarios, a aquellos pacientes que declaraban tener obra social, nos puede llamar al 471-4805. Lo del CUS me parece que viene de alguna manera embarrado, embadurnado. Ya en el nombre, ¿no? Porque es mimetizado. Sí, cobertura universal de salud, o sea que claro, todos vamos a tener atención. Todos no, todos no. Los que no tienen obra social pueden tener la posibilidad de incorporarse dentro de este CUS. Pero que tienen solo alguna, o sea, muy pequeña atención, porque si necesitas un tratamiento de mayor complejidad, ya no lo tenés, ¿no? Exactamente, o sea, tenés una prestación que llega hasta un cierto límite. Se habla, digamos, de un mejoramiento en cuanto a la infraestructura, en cuanto a la logística de la prestación del servicio, en cuanto a la obtención de los turnos telefónicos o vía online, o a la posibilidad de tener las historias clínicas digitalizadas, es decir, te atendés en el hospital de Mar del Plata y de repente viajaste a Buenos Aires, a La Plata, lo que fuera, te atendés en otro hospital y esa historia clínica viaja de forma digital, entonces eso de alguna manera va a mejorar la prestación y la atención de esos de esos pacientes. Fíjate un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dicen, el paquete básico de prestaciones podría incluir 4 consultas a especialistas por año. Uh-huh. Tenés un número limitado de placas radiográficas, podés hacerte una resonancia magnética cada 18 meses, y algunos descuentos en algunos medicamentos. Todo lo que exceda esto, porque, bueno, si te enfermaste por ahí necesitas muchas más prestaciones, es facturado y pagado por el paciente. Bueno, eso es muy, muy preocupante, y no veo yo que haya una población que esté preocupada por estas cuestiones. Es que para estar preocupado primero tenemos que estar bien informados, porque en la medida que esto... Primero que esto no se ha desarrollado, creo que se está implementando, no sé si en Tucumán... En Guaymallén. Se va a hacer una experiencia piloto, aparentemente. Pero digamos, no hay como un protocolo que esté desarrollado, que esté escrito, que esté difundido. Por lo tanto, hay como una información esta que te tiran así, que te la van tirando de a poquito, como para que te vayas preparando. Esto ya viene, digamos, ya tiene más de un año. Sí, de todas maneras ya hubo una reunión con la CGT, ya ahí hubo algunas cuestiones, aparentemente, bueno, eso va a hacer que la CGT, nuestra CGT, esté mucho más tibia todavía en sus medidas. Entonces, bueno, es como que se van atornillando distintas cuestiones. Y aparte esto de, para tenernos bien sometidos. Esto de proponerte que en realidad la prestación universal de la atención de la salud la vamos a tener en el año 2030, o sea, de acá 13 años, cuando... Mientras tanto, ¿qué pasa? Claro, dentro de 13 años no sabemos lo que va a ocurrir en el mundo, en el universo, en la galaxia. Te podés imaginar que hacer este planteo referido al tema de la salud, uno podría hacer este planteo referido, por ejemplo, bueno, para el año 2030 vamos a poner una sonda en el Sol, qué sé yo. Pero no puede decir que dentro de 13 años vamos a tener cobertura universal de salud. Es porque se habla de pasado, de presente, pero de pasado y de futuro. Sí. Pero no se habla de presente. No, claro. Porque en realidad... O sea, en el futuro vamos a ser felices, si vamos todos juntos, seremos felices, bueno. Pero en el mientras tanto, el presente, bueno... Cada uno que se arregle como puede. Si tenés méritos, si tenés herramientas, si tenés dinero, bueno, te la podrás arreglar. Pero si sos a mí lo que me, lo que me resulta, no podés. Lo que me resulta, digamos, así sospechoso, es que se encubra dentro de una prestación universal de la salud para el año 2030, que hoy nos digan, bueno, se va a informatizar. Es decir, como que la tecnología nos va a salvar. Nos salva, ¿no? Sí. Es decir, esto de tener una historia clínica digitalizada, que tengas un médico de cabecera. Eso de un médico de cabecera me resulta sospechoso, viendo, digamos, cómo se está manejando en algunos centros asistenciales. O que el tema de la atención vía online para sacar los turnos, que son, digamos, respuestas que son como básicas y elementales, que tendría que estar, digamos, más allá de un sistema de cobertura universal. Porque de lo que no se habla es acá de cuando vos tenés que ir a hacerte análisis, o cuando te tenés que hacer una atención, o cuando tenés que hacer un tratamiento, ¿qué es lo que va a ocurrir con ese paciente? Si los hospitales son los mismos, y si los presupuestos para salud que está destinando el gobierno nacional son los mismos o inferiores en cuanto a lo que representa la evolución de los precios en la Argentina. Mm. Es decir, por más que la inflación sea de un 30%, el precio de los medicamentos supera esa cifra. Por más que el presupuesto nacional diga que el 6% va a estar destinado, o el 7% va a estar destinado a la salud del presupuesto nacional, más allá que el presupuesto se haya incrementado, no significa esto que te cubra con ese porcentaje la posibilidad de tener un médico de cabecera, que supongo yo que un médico de cabecera está determinado en función de la cantidad de la población. Es decir, ¿será un médico cada 1000 personas? ¿Cómo lo sacarán? Es decir, en Mar del Plata tenemos 700.000 habitantes, de los cuales la mitad está sin cobertura social. Sí. Pues 400.000. Dividido 1000 son ¿cuántos? 4.000 médicos necesitamos. ¿Cuántos médicos hay en planta hoy en Mar del Plata? ni que hablar de la atención de la región, porque el hospital intersonal atiende la región, o sea que la población de médicos debería ser muchísimo superior. Para que sea muchísimo superior, debería haber muchísimo más presupuesto del que se está estableciendo en este momento. Si se prevé que para el 2030 va a haber una cobertura universal de la salud, o sea que vamos a tener un médico cada 1,000 personas, no, es una cifra que aleatoria porque no tengo ni la menor idea de cuántos tienen que ser por cantidad de población, pero suponete que sea esa cifra, puede ser 1,000 personas, me parece muchísimo, ponele 10,000, qué sé yo. ¿Se debería destinar más presupuesto para ir incorporando a la planta de profesionales más médicos? Y supongo yo que debería haber un aporte mayor a las universidades y a las facultades de medicina. Sí, pero vos porque estás parado desde un lugar. O sea, cada razonamiento, cada relato y cada acción que cada uno de nosotros, y en este caso nuestros gobernantes, producen, estás parado desde un lugar, desde el beneficiar, en este caso, a los pacientes, a las personas o al pueblo en general, o beneficiar a las corporaciones y a los grandes laboratorios. Vos estás razonando desde ese lugar, o sea, es cada uno de acuerdo a los intereses y de acuerdo a la posición que ocupa, ¿no? Por ejemplo, en Guaymallén, que es el lugar donde se eligió como para comenzar la implementación de este CUS, dice que tiene 300,000 habitantes, un 40% de su población tienen cobertura pública exclusiva a través de los centros de atención primaria de la salud y dos hospitales de referencia. Las cifras son similares o digamos parecidas a lo que yo suponía que ocurría en Mar del Plata, es decir, más del 40%, yo creo que Mar del Plata debe estar superando el 40% de población que necesita tener cobertura pública. La cantidad de medicamentos que se necesitan para atender a toda esa población, porque el sistema de cobertura debería incluir esto. Y sobre todo, digamos, en los programas estos asistenciales a nivel nacional, siempre lo que no se logró fue la articulación entre las distintas jurisdicciones, entre la jurisdicción nacional, la provincial y la municipal. Esto es el plan de asistencia médica primaria, en donde, digamos, cada instancia jurisdiccional tenía distintas responsabilidades y distintas especializaciones, digamos, hasta llegar al gran hospital, al hospital central, al hospital intersonal o al hospital municipal, digamos. Pero en esto se habla de como una gran cabeza, la cobertura universal de la salud, pero por ahí no se especifica de qué manera se van a descentralizar recursos a las provincias y a los municipios para que también puedan generar esta atención médica primaria. No, todavía en realidad no se sabe nada y tampoco está previsto en el presupuesto 2018. O sea que por ahora, bueno, será una experiencia piloto y depende de cada uno de nosotros ver qué es lo que pasa con nuestra salud a nivel general. En Mar del Plata hay algunos resultados en cuanto a atención médica primaria en la salud. El barrio El Martillo, aparentemente, tendríamos que hablar con nuestro compañero Javier Bolan, presidente de la Asociación Vecinal de Fomento del Barrio El Martillo, para ver cómo quedó funcionando el centro de salud que funciona allí. Aparentemente se ha realizado, digamos, un mejoramiento del centro de salud del Martillo y con las ampliaciones en sectores de pediatría o para atención general en la mujer, ha tenido, digamos, un buen resultado. Pero esto, digamos, el centro de salud del Martillo es pionero en esto, porque lleva ya, no sé, más de 30 años de gestión, y además hay toda una comunidad organizada alrededor de esto. Yo estuve hablando con Javier, era cuestión de 20 días atrás, y ellos hace 20 días atrás venían reclamándole hacía más de un año al gobierno municipal para que dedicara atención al centro de salud. Parece ser que lograron en estos últimos días que el centro de salud del Martillo pudiera tener la calidad de atención médica primaria para los vecinos y vecinas del barrio. Bien, y el Pepo dice, habla también sobre los femicidios, ¿no? Y dice, cuidado con la ropa si sos una mujer. Tenía pollerita y remera escotada. La culpa fue de ella, que se joda por atorranta. O sea, el Pepo también denuncia los femicidios. Y vamos, mañana a las 16 horas, en Luro e Irigoyen, se va a realizar una marcha porque se cumple un año del femicidio de Lucía Pérez, para marchar, pedir justicia y condena ejemplar para sus tres femicidas. Mañana, entonces, 8 de octubre, nos convocamos a las 16 horas en Luro e Irigoyen. Y así vamos dando comienzo a ¿Qué pasa aquí? En FM 88.7, Radio de la Azotea. Hoy sábado 7 de octubre de 2017, son las 8:34 de esta mañana, una mañana soleada, una linda mañana, presumo que vamos a tener un buen fin de semana, así que aprovechémoslo. Hoy hacemos ¿Qué pasa aquí? Lola Primo en los controles técnicos, en la operación técnica y puesta en el aire. Liliana Quintas y Eduardo Layuz aquí atrás de los micrófonos. Nuestros compañeros Mariano Zurita, seguramente marcando y tomando niveles para realizar el cordón cuneta y los desagües pluviales en el barrio de la ciudad de Batán. Nuestro compañero Juan del Valle Arce, después de ir a la Feria Internacional del Juguete, debe estar recorriendo las rutas argentinas, así que les mandamos un gran abrazo y nosotros los vamos a acompañar. Vamos a estar acá en el 471-4805 y también en el 155-82-8700 para a todos aquellos que quieran comunicarse con nosotros hasta las 10 de la mañana. Y bien, digamos que hoy es 7 de octubre y hace 87 años, año 1930, nacía el padre Carlos Mujica, ¿no? Tendría la misma edad de mi madre. El padre Carlos Mujica nacía ese 7 de octubre, alguien que luchó incansablemente en las villas y adhirió al movimiento de sacerdotes por el tercer mundo. Fue asesinado a balazos el 11 de mayo de 1974. Primero vamos a escuchar en un fragmento a Carlos Mujica presentado por el historiador Felipe Piña. Allí Carlos Mujica renuncia al cargo que tenía, explica por qué renuncia y escuchemos bien, porque lo que Carlos Mujica dice en ese momento tiene tanta actualidad, es increíble. Pareciera que vamos caminando en círculo, ¿no? Siempre volvemos a los mismos lugares. Y después vamos a escuchar Los Guardianes de Mujica por León Gieco y Gustavo Cordera. Ahora vamos a ver un material realmente exclusivo de Canal 7, una entrevista que la ha realizado gente del canal sobre un tema muy particular, la renuncia de Carlos Mujica a Bienestar Social tras acusaciones de López Rega, escucharon bien, de López Rega hacia Mujica, la acusada de corrupto a Mujica López Rega, ¿no? López Rega, bueno, no tenía límites, como todos sabemos, y Mujica demuestra en este reportaje que puede rendir hasta el centavo la plata que le están reclamando, y además dice que será muy importante que esas casas las construyan los propios villeros. Pero López Rega no quiere saber nada con esto, un hombre que ya lo tenía jurado, ¿no?, la vida a este Carlitos Mujica, y poco tiempo después va a ser asesinado por un comando de la AAA, como todos sabemos, dirigido por el propio López Rega. Vamos a ver entonces este reportaje realmente interesantísimo del archivo de Canal 7. Padre Carlos Mujica, hace algunos días nosotros hemos podido saber que usted renunció a una importante misión en el ámbito del Ministerio de Bienestar Social. Quisiéramos hacer dos preguntas. ¿Cuál es la razón de esa renuncia y si esa renuncia significa apartarse del esquema de Liberación Nacional que lo había tenido como uno de los... una de las personalidades que lo avalaban? Bueno, en primer lugar, yo renuncié un poco haciéndome eco del sentir de mis compañeros villeros y de mis compañeros sacerdotes, porque ya no servía yo de puente entre las inquietudes de los villeros, que quieren que sus problemas se solucionen a través de las empresas populares, que traerían dos soluciones muy importantes y sería un modo muy concreto de colaborar con el gobierno, del cual yo de ninguna manera me quiero desentender porque quiero realmente el éxito de este gobierno,

¿Qué tienen para decir ustedes? Hola, no te escucho. Te preguntaba, Gabriela, con respecto a los relatos, a las informaciones, a estos cruces que comienzan a ocurrir respecto de lo que ocurrió realmente, ¿qué es lo que podés aportar? Bueno, nosotros lo que sostenemos con respecto a nuestras denuncias, nos basamos en hechos, en todas las cosas que fuimos denunciando, todas se fueron probando, el estado del casco, el parche que le hicieron, en las modificaciones que le hicieron, sí, que no tienen ninguna inspección, y ahora estos últimos días, bueno, salieron los dos sobrevivientes a hablar, y ellos, bueno, bastante llamativamente, en la ampliatoria de la declaración, porque también lo que nosotros ahora salimos a decir es lo que se lee en la causa. Todo esto que nosotros decimos es lo que, como somos querellantes, nuestra abogada lee en la causa sus declaraciones, bueno, y es bastante significativo que en las primeras declaraciones nunca habían hablado sobre el tema de la velocidad y sobre la falla humana, que es la versión que da la empresa. La empresa y prefectura, desde el primer día, antes de hacer ninguna pericia, antes de encontrar el barco, el casco del barco, ¿no? Antes de nada, ya Caputo, cuando viajó al sur, directamente ya dio esa declaración de que el barco se había hundido por impericia, por falla humana, por impericia del capitán en este caso. El rol que ahora los dos sobrevivientes, cuando hicieron la ampliación de la indagatoria, dieron esa versión. Así que bueno, para nosotros realmente fue dolorosísimo, muy, muy, muy doloroso, porque el silencio de ellos de 3 meses y medio lo respetamos, y nosotros creíamos que era un silencio que estaba relacionado con el estrés postraumático. Y bueno, ahora nos encontramos con esta novedad cuando leímos las declaraciones de ellos en la causa, de que dan la misma versión que da la empresa. O sea, la defensa de la empresa es decir que el barco se hundió por impericia humana. Nosotros realmente pensamos otra cosa. Cuando aparecen estos dos sobrevivientes, Julio Guaymas y Lucas Trillo, con esta versión, con esta otra caracterización de lo que representó el hundimiento del repunte, parecería ser que ellos portan la verdad, es decir, porque ellos estuvieron allí. ¿De qué manera ustedes contradicen esa versión que, a su vez, como vos bien decís, es la versión oficial que viene sosteniendo la empresa propietaria del repunte? Los barcos tienen un sistema de navegación satelital, o sea, que queda registrado a la velocidad que iba el barco. El barco iba navegando aproximadamente a 8 nudos, que por el tipo de viento y por la forma de navegación era lo correcto que tenía que hacer. La otra cosa que habían dicho, no los sobrevivientes, sino la empresa, que el barco estaba cargado de más. También eso se refutó. El barco ya se demostró que tenía el 70% de la carga, que inclusive los cajones de langostinos son de 18 kilos, muchísimo menos que los de merluza. Y bueno, para los que no están tanto al tanto, les recuerdo, este barco nunca había ido a langostino, o sea que estaba preparado para llevar 2.400 cajones de merluza. Y cuando se produce el hundimiento, el barco tenía 2.000 cajones de 18 kilos, que es muchísimo menos, es el 70% de la carga. Ya te digo, cada una de las cosas que ellos, bueno, las tendrán que probar, y luego se tendrán que hacer cargo si están haciendo falso testimonio también. O sea, ellos declararon delante de un juez federal en una causa penal, y bueno, tendrán que hacerse cargo. Yo realmente, sobre las cuestiones subjetivas y sobre lo que no me voy a referir, sino simplemente a las declaraciones de ellos dentro de la causa. Que eso es lo objetivo y eso es lo que vale. Después nosotros claramente que esperábamos otra cosa. Yo sinceramente de ellos lo que esperaba era escuchar qué hizo mi hermano en el último momento, cosas cotidianas, ¿no? Uh-huh. Que no, nos puedan ayudar a cerrar el duelo, pero bueno. Gaby y Lilia... No, nunca se acercaron a nosotros, sí. El único acercamiento que tuvieron fue el día jueves. La semana pasada no nos habíamos enterado y ellos habían hablado con uno de los familiares y ahí dieron esta versión también de que el capitán era el culpable porque venía toda máquina. Y el jueves a la tarde va a la casa, fueron los tres porque siempre van acompañados, secundados de uno de los dirigentes del CIMAPE, a los lugares donde se presentaron han ido estas tres personas. Y como Silvia, cuando se entera, en el momento que se entera, bueno, lo declaró ayer en la televisión, justamente estaba hablando con mi hermana por teléfono, entonces le dice, Fabi, venite, y cuando ellos le golpean la puerta, dice, mira, la verdad que yo me parece lo correcto que hablaras también con todas las familias, porque todos estábamos esperando escuchar la palabra de ellos. Y bueno, medio que no les gustó, y cuando llegó mi hermana y ellos, el relato de ellos estaba centrado en que estaban muy mal, que toman 7 pastillas y que no pueden dormir, y bueno, son cuestiones lógicas, ¿no?, de lo que han vivido, que nadie dice que no, porque realmente ellos vivieron una cosa tremenda. Estuvieron a punto de perder la vida, con la diferencia que tuvieron la suerte de que ellos fueron rescatados y los demás 10 no. Entonces eso le dice Silvia, mirá a Julio, porque ellos eran amigos, pero bueno, hasta con ellos no tuvieron ni la delicadeza de ir a hablar antes. Tardaron 3 meses y medio después que declararon que hicieron la ampliatoria, recién ahí aparecieron, que en realidad iban a aparecer en una rueda de prensa, y nosotros nos enteramos antes y salimos a decirlo, y por eso ellos comienzan a hacer este recorrido. Entonces ahí cuando Silvia les dice, mirá Julio, vos estás mal, pero dentro de un año con tratamiento vos vas a estar bien, pero Marcelo no vuelve, mis hijos se quedaron sin padre, yo me quedé sin marido, yo quiero saber qué pasó, no que me hables de lo que estás pasando vos, porque si no yo también te podría contar todo lo que nosotros estamos pasando. Entonces ahí él un poco se incomodó, en eso ya había llegado mi hermana Romina, y empiezan a dar este detalle, pero así como con una cuestión muy técnica. Entonces mi hermana, que ya había estado con él, con Trillo en el hospital, y ya te digo, la versión que le había dado era completamente otra, dice, discúlpame, ¿cómo vos ahora te acordás de tantos detalles técnicos? Porque les nombraba todas cosas que las han leído, o sea, de la causa, porque era exactamente la medición, la velocidad y toda una cosa muy técnica. Ahí se enojó de una forma, no, porque prefectura lo tiene. Entonces cuando nos nombró a prefectura, mi hermana también dice, pero escúchame, te venimos a preguntar que cuentes lo que pasó y das la versión de prefectura. Y ahí se pusieron a discutir, él la insultó horrible, mal, la insultó, le dijo, bueno, no lo voy a decir, pero la insultó muy feo, y se fueron. Gaby. Y ahí fue todo el contacto que tuvimos con ellos, y que habrá durado 10 minutos eso, y después de eso suspendieron la conferencia de prensa. Hola Gaby, Liliana te habla. ¿Cómo te va? Ustedes dicen, no es casualidad, dice, no puede existir tanta casualidad, que en 42 hundimientos que hubieron ya en los últimos años, siempre la causa sea la falla humana, y justamente los que fallaron están muertos. O sea, es una estrategia de las grandes empresas, en este contexto de precarización laboral, de necesidad de los trabajadores, de gran desocupación, de este ejército de reserva de desocupados que hay allí en el puerto y en toda nuestra ciudad, y con este monopolio y pocos empresarios que manejan todo. Bueno, no es casualidad esto de echarle la culpa a los trabajadores, y justamente que estos trabajadores además están muertos, están desaparecidos, ¿no? Eso realmente es muy gráfico de la qué es lo que está pasando, ¿no? Por eso, gracias por darme es así tal cual lo que nosotros pensamos, es justamente eso, es visibilizar de que no puede existir 42 hundimientos con la misma causa sin haber investigado. Por eso nosotros no vamos a, o sea, decimos lo que pensamos, pero no nos vamos a enfrentar a los sobrevivientes de ninguna manera, porque acá los responsables es la empresa y prefectura. Ellos abusan del mal estado de la persona, meten miedo. ¿Por qué? Porque sabemos lamentablemente que si ellos se ponen en contra, no suben nunca más a un barco. Entonces están en un estado, como dije, feo, porque vivieron una cosa tremenda. Así que nosotros no, en ningún momento vamos a ponernos a pelear con ellos ni nada, ni contestar ninguna. Ayer a la tarde los familiares escribieron cantidades de cosas en la página, nadie salió a contestarle, que escriban lo que quieran. Nosotros hablamos desde las declaraciones que ellos hicieron en la causa penal. Desde ahí hablamos, desde otro lugar no vamos a hablar. Cada cual sabrá cómo actúa, y nosotros seguimos defendiendo esta causa, porque ya te digo, no es una causa del repunte. El hundimiento del repunte no es la excepción, es la regla. Después del hundimiento del repunte ya se hundió otro barco, con la diferencia que en este caso no tuvimos que lamentar pérdidas de vida humana, porque justamente había otro barco al lado, porque prefectura, como siempre, no salió. Ayer tuvimos una charla en la universidad y nos contaba el hermano de Pardo, uno de los desaparecidos del San Antonino, que se cumplió hace poco un año del hundimiento de este barco, y él nos decía, igual que en el repunte, prefectura no salió, esperó a que un barco que estaba cerca viniera a socorrerlos, y no se salvó una sola vida. Y en el San Antonino, aparte, era un barquito muy chiquito que se hundió en un día perfecto como hoy, no había una gota de viento, se hundió frente a los hoteles de Chapadmalal. ¿Cuánto podía tardar prefectura en llegar? No llegó, y murieron los 6 tripulantes con otra cosa. De esos, en realidad este barco era para 5 tripulantes. Uno de ellos, y porque se encontró el cuerpo, había subido sin libreta, sin estar embarcado. Esa causa, la causa del San Antonino, estuvo parada durante un año, hasta que comenzamos a movilizar, y recién, hará un mes, el juez le permitió ver parte de la causa. Nosotros nos enfrentamos de verdad a gente muy poderosa, pero muy poderosa. Vos fijate que con todo el movimiento que no paramos, la gente del repunte, no paramos de hacer cosas, y no hemos avanzado hemos avanzado en algunos aspectos coyunturales, pero en lo estructural, nada. Hemos llegado a la Cámara de Diputados de la Nación. Presentamos el proyecto en la banca 25, pero sin embargo, ellos consiguen de alguna forma ir parando todo. Pero bueno, nosotros por otro lado también seguimos haciendo el trabajo de hormiga, y yo sé que en algún momento, aunque nos va a llevar muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, algo tiene que cambiar, porque también lo que tiene que cambiar acá es la conciencia de los trabajadores. Nosotros el trabajo que estamos haciendo es para los que quedan, porque para el repunte llegamos tarde. Yo a mi hermano no lo voy a ver más, lo lloro todos los días. A esta hora, 9:36, él estaba dando el Mayday. Para mí es tremendo pensar en esas 4 horas, porque a los 2 sobrevivientes los rescataron. 4 horas tardó el helicóptero en llegar. Yo no sé si hubiera tenido, si mi hermano murió enseguida, si murió a las 4 horas, si se desesperó, si no se desesperó, no lo sé. Y nunca lo voy a saber. Pero nosotros, ese dolor lo tenemos las 10 familias. Pero seguimos, es como darle un, no sé, un sentido a todo esto, pensar que no tiene que volver a pasar, que el trabajador que sube un barco tiene que subir con las condiciones de seguridad que se merece, tiene que tener el equipamiento, tienen que, ellos sabés qué salvavidas tenían, circulares. Los salvavidas, ya no, no, esos salvavidas no tienen que existir, no tienen, los chalecos se les abrieron, los chalecos no, no les sirvieron, existen otras cosas, y no es para una una actividad que deja tanta cantidad de ganancia para el empresario. El Estado tiene que obligarlos a que tengan a sus trabajadores con las medidas de seguridad que se merecen del trabajador. Mira, el otro día, ustedes saben que mi marido sigue navegando, mi hijo dejó de navegar, porque después de que le pasó esto a mi hermano no se subió más a un barco. Pero mi marido sigue navegando. Y el otro día hablábamos sobre lo que es la precarización laboral en todo sentido. ¿Sabes cuántas horas duermen cuando van al Langostino? Prácticamente no duermen, porque salen, duran 3 días el viaje, llegan a zona de pesca y empiezan a pescar, suben de pescado, suben, y vuelven a... O sea, duermen solamente cuando van y cuando vienen. Nadie dice eso. Nadie dice, nadie... Porque, ¿qué pasa? Si se quejan, los despiden. Entonces, es como vos decías hoy, hay 5 grandes que manejan todo y manejan la vida de todos los trabajadores. Porque los gremios, vos fíjate que tampoco, en el caso del repunte, había 5 gremios, 5 sindicatos ahí, representando a cada uno de los trabajadores que estaban en el repunte. ¿A cuántos escuchaste salir a decir, basta, que se termine? Gabriela, en el caso, digamos, de que el testimonio de Julio Guaymas y Lucas Trillo, digamos, sea avalando, digamos, la posición o lo que sostiene la empresa, los dueños del barco, incluso hasta podríamos decir, no sé si oficialmente la prefectura, ¿esto de qué manera repercute frente al reclamo de los sobrevivientes, de familiares de los que no sobrevivieron? No, en nuestro caso no cambia nada, porque nosotros estamos convencidos de que el barco no estaba en condiciones para salir. No, no cambia nada, al contrario, refuerza nuestra posición. No, uh-huh. no, porque ya te digo, ellos negaron que existía un parche, nosotros lo probamos. Lo de los tangones también nosotros lo probamos. O sea, los obreros navales nos decían, cuando hablas con la gente del SAOM, que ellos trabajaron sobre el casco, era un papel. El juez Gerard, que ahora lo pasaron como juez exclusivo para la causa Maldonado, eso también nos atrasó bastante, pero en las medidas que había tomado, una de las más importantes fue quitar a Prefectura de la investigación. Nosotros conseguimos eso. Prefectura ya no está más haciendo las pericias del repunte. Y ahora vamos para que se conforme la Comisión de Investigación Independiente. El repunte tiene que servir para que sea un caso testigo, así como en la aeronáutica, después de cuando se despista el avión de LAPA, se conformó esta investigación, esta Comisión de Investigación. Bueno, el repunte tiene que existir, porque esto que yo les decía antes, que nosotros escribimos de los 42 hundimientos, pues porque no existe, no hay investigaciones reales. Siempre se queda con una cosa somera, con algo, las declaraciones y algunas cosas. Yo vi la pericia de la balsa que hizo Prefectura, en 4 renglones resolvió la pericia. Bueno, por supuesto la refutamos, y todas esas pericias ahora se vuelven a hacer, y creemos que también se va a volver a filmar otra vez las condiciones del casco. O sea que nosotros seguimos avanzando. Ellos, bueno, declararon eso, ya está. Nosotros seguimos en nuestro camino. Nosotros vamos a seguir atentos a lo que ocurra, y por supuesto seguiremos reclamando que se investigue y que se llegue hasta las últimas consecuencias para saber realmente qué fue lo que ocurrió, y bueno, que las responsabilidades que les correspondan a la empresa, a la prefectura y demás, se hagan valer.

con la que vamos al penal, en la Casa de la Memoria, Santa Fe 2946, hoy sábado 7 de octubre a las 18 horas. La Comisión Provincial por la Memoria, de alguna manera, está participando activamente en todas estas actividades. Hace poquitos días se dio a conocer el informe, sí, el informe anual, el informe sistema de la crueldad, el informe de la crueldad carcelaria. Teníamos prevista una entrevista con Cipriano, que es, digamos, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria. Posiblemente el sábado que viene tratemos de comunicarnos con él para que nos dé cuenta de este informe 2016 sobre la situación carcelaria. El Eduardo Layuz, que aparece en la jornada de derechos humanos que se va a realizar hoy en la Casa de la Memoria, yo soy el padre, o él es mi hijo, ya ni sé. Eduardo Layuz, Susana Méndez, Daniela Castro y Florencia Ocampo van a estar trabajando junto con todos los que participen de esta jornada. El tema en el marco de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el tema de la violencia institucional. Y también digamos que allá por el sur, en Avenida de los Trabajadores 5700, en el FARO, en el Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos, en el ex Centro Clandestino de Detención ESIN, se va a desarrollar una actividad, un conversatorio sobre arte y resistencia, las manifestaciones de las artes visuales en tiempos de censura, toma el periodo 1968 a 1983. Hoy a las 17 horas estarán allí Carlos Manuel Rodríguez, licenciado en Historia del Arte, secretario de Cultura y Educación de Villa Gesell, y Ricardo Alfredo Valente, artista plástico de aquí de nuestra ciudad. Hoy, sábado 7 de octubre a las 17 horas, allá en el Faro de la Memoria. Y nosotros estamos ya casi cerrando nuestro programa, pero digamos hasta de los 15 minutos que nos están faltando, todavía tenemos mucho para decir. En el 471-4805 también lo pueden decir ustedes, así que los esperamos. Vamos a la música hoy, mañana recordamos a Ernesto Che Guevara, hace 50 años que fue asesinado, y vamos a escuchar a Locales Rock, un grupo de aquí, de Mar del Plata, que hace el tema de Carlos Puebla, Hasta Siempre. Locales Rock más invitados. Él es el más nacedor de todos. ¿No será porque el Che decía lo que pensaba y hacía lo que decía? ¿No será porque eso sigue siendo tan extraordinario? Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Con la luz de tu sonrisa.

Un día va a ganar la clase media. Un día van a ganar los que tienen los bolsos llenos de herramientas y no de guita. Un día no te van a tener que tocar el timbre para que sientas que te escucharon. Un día van a ganar los que tienen que ganar. El 22 de octubre ganás vos. Massa, 22 de octubre. Un día, un país. Sergio Massa, Margarita Stolbizer, candidatos a senadores de la Nación por la provincia de Buenos Aires. Lista 501, un país. Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires. Todos somos parte de esta generación. Una generación que no tiene que ver con la edad, sino con las ganas de vivir mejor. Todos somos parte de esta generación que está cambiando la provincia. Juntos podemos. Graciela Ocaña, Toti Flores, Guillermo Montenegro. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Lista 508. Espacio cedido a Frente Justicialista Cumplir. Motivos para votar a Randazzo. Puede perder una elección, pero no sus convicciones. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra. Lista 509, Frente Justicialista Cumplir. Candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo. En nuestra programación, hay espacio para tu propuesta. Participar es una forma de actuar. Escríbenos sobre tu idea a fmdelazotea887@yahoo.com.ar. Participar es una forma de actuar. Dale, la comunicación es acción. Esto que está ocurriendo no puede ser solo aire. Es un soplido, un susurro, un suspiro, un grito, un ruido, un silencio. Este aire no debe ser solo palabras. Es respiración, movimiento, acción. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. Desde las 8 de la mañana y hasta las 10, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? En página 12, que Daniel Paz y Rudy dicen: Bullrich está preparando a la policía para la visita de Obama. Ojo, dice Bullrich, esta vez si ven un negro, no le peguen. Y bueno, acá me tiene muy intrigada una actividad que va a haber hoy a las 2:30 de la tarde, hoy 7 de octubre, en el Centro Cultural América Libre. ¿De qué se trata? Asamblea Feminista de Varones. Ajá. Lo organizan Mala Junta y Patria Grande. Muy interesante, bien. ¿No? ¿A dónde y a qué hora? En el Centro Cultural América Libre, ahí en San Martín, y 20 de septiembre a las 14:30 horas. Tendrías bien que ir, Eduardo, a ver. Sí. Que... Asamblea Feminista de Varones. Vamos a tomar el contacto con alguno de ellos. Tiene que ver con eso de deconstruirse, ir y construirse y deconstruirse, ¿no? El lunes veremos qué es lo que pasa en Cataluña, si la Asamblea resuelve dar a conocer esta declaración de independencia. Parece que el gobierno central de Madrid ha impuesto de alguna manera un mecanismo como para apretar a Barcelona. Ha generado un decreto ley, el gobierno de Rajoy, que permite agilizar la salida de las empresas y bancos de Cataluña, una manera de presionar, una especie de fuga de capitales, una especie de corrida cambiaria y bancaria que se está proponiendo para que Cataluña no siga avanzando con esta intención independentista. Veremos qué es lo que ocurre. El referéndum del domingo pasado, los resultados fueron que hubo una participación del 42% en Barcelona, el 50% en Lérida, el 53% en Girona. El 90% de los españoles dijeron que sí a la declaración de independencia. Con esto nos estamos retirando. Son las 9:58 de este sábado 7 de octubre. Ya está Presente ahí al lado del estudio, los vecinos y vecinas de Hablemos Claro. Con ello los dejamos, dándole continuidad a la programación periodística e informativa de la radio FM 88.7 de La Azotea. Lola Primo hoy estuvo en los controles técnicos, operación técnica y puesta en el aire de ¿Qué pasa aquí? Liliana Quintas y Eduardo Layú, le damos los buenos días. Un abrazo a nuestros compañeros Mariano Zurita y Juan del Valle Arce. Nos vamos a reencontrar el próximo sábado a las 8 aquí en FM 88.7. Los dejamos con una buena programación y nos despedimos. Que tengan buen fin de semana y buen vivir. Nos vemos. Comprar mi vida. Esto que está ocurriendo no puede ser solo aire. Es un soplido, un susurro, un suspiro, un grito, un ruido, un silencio. Este aire no debe ser solo palabras. Es respiración, movimiento, acción. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. En nuestra programación, hay espacio para tu propuesta. Participar es una forma de actuar. Escribinos sobre tu idea a fmdelazotea887@yahoo.com.ar. Participar es una forma de actuar. Dale, la comunicación es acción. Espacio cedido a Frente Justicialista Cumplir. Motivos para votar a Randazzo. Puede perder una elección.